Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Buenas madrugadas a todos y bienvenidos una vez más y casi por última vez a El Fin del Finde, un programa que hace un año y medio, ponele, está transmitiéndose en vivo de 6 a 8 de la madrugada los domingos. Tiene mucha onda ese horario, ¿eh? Nos ha hecho pasar muchas noches distintas, midiéndose siempre en lo que uno tiene que hacer después para llegar a esta hora, a las 6, de las 6 hasta las 8. Ahí hay alguien que me mira con una cara picarona y es mi compañera con la que hicimos durante todo este tiempo El Fin del Fin de Victoria Tombolini. ¿Cómo estás, Galita? ¿Qué tal? Bueno, sí, bienvenidos, es verdad, hoy el último programa de mañana. No me quejo igual, ¿eh? No me quejo porque yo ya estaba... Este horario es difícil de mantener. Así que, bueno, terminamos una etapa, se podría decir. Hay que ver, bueno, ahora qué nos depara el destino, el futuro. Parece que la temporada 2012 de verano nos va a encontrar acá sentadas en esta misma mesa. Pero bueno... En principio es verdad que se terminaron las madrugadas para nosotras aquí hablándole a todos los borrachos, pasados, madrugadores, taxistas, colegas de la radio también. Etapa finiquitada, te digo. Así que vamos a poder volver a romper las noches de sábado, Gala. Yo creo que yo no tengo recuerdo ya de cómo era salir un sábado y decir... Que sea la que pinte, ¿no? ¿Romperemos tampoco... las pistas? ¿Vos decís que vamos a hacer estragos o que no? Pero tampoco vamos a decir que no salimos. No vamos a tener salimos. Éxito de pero... repente los sábados, me parece. Pero no es lo mismo, claro. No es lo mismo salir sin tener que ponerte a hablar a las 6 de la mañana. Así que bueno, yo creo que sí vamos a tener más éxito en El Fin del Finde. ¿Por qué? Que hay que redefinir éxito igual. ¿Qué dirías? No, hay que redefinir éxito, eso es verdad. Claro. Que hay que redefinirlo, hay que redefinirlo. Pero que sí vamos a estar en otro plan durante el verano. El Fin del Finde, esta es su última transmisión en versión madrugada. Sí. Sí, sí, ya lo ¿Y después dijimos, qué? Sí. ¿Y después qué, loco? Y bueno. Después, bueno, vamos a estar enero y febrero los domingos a la noche. Exactamente. Como nos gusta, de noche. Buen horario para cenar solo antes de suicidarte, escuchar El Fin del Finde. Más Fin del Finde que nunca. Más Fin del Finde. Termina El Fin del Finde y termina el fin de semana definitivamente porque ya pasa a ser lunes, ¿no? Después de las 12, así que... Nada, es un programa para despedir el fin de semana. Vamos a ver qué pinta. Yo creo que vamos a pasar mucha música. Vamos a armar listas copadas, ¿no? Hay que... 4 horas, Gala. Te quiero ver, ¿eh? No ponete sé qué... salvaje, siempre dijo, claro. El Fin del Finde. Ponete a bailar, ponete Seguro. Salvaje. Aparte, si y no tuviste... así estaremos los domingos a la noche. Cual principio de fin de semana. Cual viernes estaremos cerrándote la noche... del domingo, por lo menos las 2 primeras horas, las otras 2 horas por ahí, bueno, Ya estamos más. Te tiremos un centro, un cabezazo para que te vayas a dormir de una vez por todas, ¿no? Después de todo ese fin de semana. Pero estaremos repasando, estaremos entrevistando músicos, tendremos móviles desde la costa. Epa. Donde van a estar tocando un montón de bandas y la gente se va a estar divirtiendo. Tendremos todo eso. Va a estar bueno, va a estar bueno. Y nada, bueno, también está bueno que si no tuviste oportunidad de irte de vacaciones o estás medio solo, viste, no tenés oportunidad de ver a ninguna chica en malla, podés escucharnos e imaginarte que estamos re buenas, ¿entendés? Podés fantasear lo que quieras, eso es lo que te permite la radio. Te vamos a hacer compañía un domingo a la noche y vos podés pensar lo que quieras de nosotras. Así que eso también es un servicio solidario para todos los hombres solitarios. ¿Y para las mujeres? No, bueno, no sé. Ya hay chicas, no se escucha en otra cosa. Bueno, para las mujeres vamos a tener a los integrantes de asalallenoonline.com.ar. Y el resto de toda la programación. De los cuales también se van a poder imaginar varias cosas. Sí, yo creo que sí. Porque no somos de poner fotos ni de esclarecer nuestras identidades. No. Ahí nomás, ahí poquito. Lo tenemos a Matías Horta vagando por ahí, que es el único que nos saca fotos así todo el tiempo. Claro. Sí. Y que nosotros tenemos que cubrir con este papel que tenemos acá. No, no, fotos no, por favor. Claro, porque después la suda Facebook y todo eso. ¿Viste el nuevo diseño de Facebook, Ala? No. Desastre. Malísimo. Va, yo lo vi, igual no lo pude indagar mucho, pero no se entiende nada. ¿Vos pusiste un sí en vez de un no? No, yo no, el mío no, ¿eh? El mío está... ¿Como que te lo impusieron? No. Es el Facebook cuando entras al perfil de otras personas. Hay algunas personas, ajá, que tienen un Facebook distinto y algunas siguen manteniendo el formato antiguo. Todavía está la opción de mantener el formato antiguo hasta el 24, creo. Que ahí ya se va a imponer el Facebook nuevo para todos. Y ahí vamos a estar todos redesorientados varios días, te digo. Varios días vamos a estar todos medio en un... Es muy distinto entonces. No, yo la verdad que mi perfil sigue siendo intacto. Todavía no he notado diferencias. Pero sí, me parece que de regalito de Navidad el 24 por ahí. Facebook. Estoy leyendo algunas cosas bastante turbias de Facebook. Que vamos a estar... comentando hoy acerca de la información que guarda este medio social, uh-huh, que en el cual, uh-huh, todos nosotros volcamos nuestras personalidades y nos sentimos, sí, tan iguales. Bueno, la vida virtual. Hay alguien del otro lado que nos está observando, Gran hermano. Hola. 1984. 1984. En la operación técnica la tenemos a la señorita Dalila Cáceres, que así gala me aplaude. Tampoco. Obvio que la aplauda. Dalila Cáceres. ¿Cómo estás, Dalila? Hola, bien, ¿te olvidaste del alias? ¿Cómo puede ser? Alias. Le voy a extrañar. Es verdad. Yo siempre la presento como Dalila Cáceres, alias la mujer que abrazó a Paul McCartney. Así. Ahora sí, completito. Muy que está bien, firmado, chicas. Y todo. Ay, las voy a extrañar mucho. Ay, oh, nosotros no. También, Daría. Eso fue al aire porque me encantaría que haya. ¿Cómo? ¿Fue al aire? ¡Ay, qué bueno! Porque la verdad es que esta es la última emisión del fin de y a Dalila la vamos a extrañar una bocha, por lo menos por lo que es el verano. El año que viene o después a partir del verano de marzo, no me van a extrañar más. ¿Qué será? No, pero. Sí, te vamos a extrañar, bocha. Así que ahora nos vamos a tomar unos mates y disfrutar, uh-huh, esta última, sí, hora. Es un programa, sí, sí, muy, sí, findañero el que tenemos muy preparado. El programa de hoy, ¿eh? Así que, o sea, no esperen grandes contenidos, ¿viste? No vamos a hacer lo que no hicimos nunca, ¿no? Si, claro, nos despedimos como llegamos, así que... No vamos a entrevistar a Paul McCartney. Lo que no pasó en un año y medio no va a pasar en este programa, así que va a ser todo relativamente igual. Sofía Tarruela es la productora, a la cual le mandamos un beso y le deseamos una pronta aparición con vida. Si alguien la vio por, sí, las cercanías de Neuquén, puede agarrar y llamar al 4999-0937, que es el teléfono aquí de la radio. La estamos buscando. Nada, esperemos que se encuentre bien y bueno, le mandamos un beso. Estamos haciendo la denuncia de Missing Children, sí, de Sofía Tarruela. Sí. Algo que sí podemos hacer. También, ¿verdad?, hicimos una página en Facebook. Que se llama El fin del fin de busca a Sofía Tarruela. Busca a Sofi Su, que no la es el apodo. No lo ubicamos en esta última emisión. ¿A vos te parece? Sí. Muy bien, algo que nunca hicimos tampoco fue saludar a la gente que nos firma por Facebook. Creo que es una buena oportunidad. Ezequiel Sivos, que es colega acá de la radio, nos dejó una firma muy linda en nuestro Facebook, diciendo, bueno, unos buenos deseos para el fin de año, esas cosas que la gente se dice. Viste que ahora te bajás de un taxi o cualquier cosa que haces, todos te dicen, y te saludo por la fiesta por si no te veo. ¿Qué me importa que me saludes por la fiesta si no te voy a ver nunca más en mi vida? Y no, ¿qué sabes si voy a tener buenas fiestas o van a hacer una cagada? ¿Viste? Pero es la época en donde todo el mundo dice chau y felices fiestas. Ya no te saludas hasta después. Chau, felices fiestas, que arranque bien el año, feliz año. Bueno, la firma de Ezequiel sí fue copada, parece que lo bardí un poco, pero no. Nos puso que estaba bueno escucharnos y que tengamos un nuevo horario más amable. Bueno, así pero que... todos esos oyentes fieles de... También hay uno que está tuiteando, a las 6 de la mañana, o sea, los trasnochadores que van y se la pegan, ponele. Hay uno que está tuiteando y subió una foto tuya, quiero que lo sepas. Se llama Juan Manuel Daza y está acá en Twitter, puso, bueno, cómo andan las pibas, que está escuchando, así que... Nada, también. Bueno, Federico Brancatela de Amenaza Nocturna es un gran... escuchador. Escuchador. ¿Existe ese verbo? El escuchador. Somos los escuchadores del fin del fin de. No, mirá lo que estoy viendo ahí. Bueno. También está nuestro querido. Lo extraño, esto fue una presencia sorpresa. Ex compañero de horario, Javier Arruati, con quien ahí está el año pasado, Javier. Estuvimos compartiendo horario también los domingos, nosotras de 6 de la mañana. Y él con Rodrigo Lamardo, Guerra de Cerdos. Un programa que tiene muchos escuchas. Eso sí que la rompieron en Facebook los chicos. ¿Qué hicieron? ¿Nos pueden tirar un poco la data? Bienvenido, Javier, a la mesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ustedes, Guerra de Cerdos, que están los sábados de 2 a 5. Exactamente, y en enero cambiamos de horario, un horario estival de 0 a 3 de la mañana. Sábado, viernes, un minuto, ya sábado estamos nosotros a partir de las 0 hasta las 3 de la mañana. Bien, aquí. bien ahí. Salud. Por un cayó acompañado encima. Por un 2012. Podés venir más seguido si querés. Así, bueno. cargado de alegrías. La verdad que a Javier... No lo veíamos hace un montón de tiempo, digamos, compartimos todo el año pasado. Es verdad, yo las extrañaba, chicas. Por eso quise estar aquí en el último programa en vivo. Y realmente un placer estar con ustedes cuando le damos el pase del año pasado y se me cae una lágrima. Aparte, vos también sos un gran escucha por... De firmar Facebook también. Nos has firmado y nunca te... Somos muy colgadas con el Facebook, pero ahí también has firmado muchas veces que estabas escuchando... Así es verdad, que, han hecho algo en mí que es que esté en Facebook, cosa que a mí me cuesta mucho, pero que hay mucha gente y muchos oyentes que están a través del otro lado, o sea, del teclado. Bancando. Bancando. Hay mucha gente trabajando, es verdad que hay mucha gente trabajando y bueno, veremos qué va a pasar el año que viene, ¿no? ¿Con qué se van a encontrar? Seguramente bien acompañados por la National Rock 7.7. Igualmente, qué lindo horario, ¿eh? De 8 a... 12. A 12. O sea, seguimos de largo, ¿eh? Te llegamos hasta el lunes. Ahí. Te vamos a entregar 12 y un minuto. Y, o sea, y ahí ya no van a decir qué pasó el fin de semana, sino... O sí. No, sí, más que nunca también. Claro, ya tiene el fin de semana todo manchado. Todo vivido ya, con un poco de resaca quizás, pero ya te está yendo la resaca a la noche. Supuesto. Entonces ya estás como... estás bien para contar todo lo que te pasó... El viernes, el sábado y el domingo, ¿no? Bien. Bueno, vamos a mandarle un saludo a otros oyentes de... Estamos como, quiero agradecer a Aptra y a todos los que me votaron. No, porque creo que es el momento. Marisa Blanco, ponele, nos escuchó toda la temporada. Sí, Debemos agradecerle a ella que está despierta. Alejandro ¿cómo es? Alejandro también de Facebook. No, Alejandro no me acuerdo del apellido, pero... Bueno, Alejandro. Firmaba. Está Nicolás Castro del Visatac también, que nos escucha bastante seguidos. Amigas como Samantha Samos o... Magali. Bueno, ¿qué? No, digo Magali. Magali Cariel. Mari Cariel también, Virginia Canceller Cobo, son toda gente de Facebook, apellido, ¿eh? Por eso te mando nombre y apellido, sí, sí, porque sí. Son sí, era gente de Facebook. De Facebook. Y acá Tomás Bush, que parece que viene a participar de... Muy bien, Tommy. De la peli dominguera. Bueno. Bueno, a toda esa gente que siguió también a www.noctambulas.net, que es nuestra página de internet. Hay que renovarla la página, ¿no? Podemos ponernos como objetivo, entre toda nuestra colgadez, de acá, plazo tranquilo, renovar la página. Sí. ¿No? Y le agradecemos también mucho porque formó parte del equipo y en algún punto seguimos teniendo una relación muy buena, Mariana Lacurreche. Por supuesto. Y su mítica columna de Twitter, que ya va a volver. Ya esa todo vuelve. Columna de Twitter. Todo vuelve. Así está que... ¿Puedo decir buena. Que fue una pionera? Sí. Fue porque la pionera del Twitter. Ella fue una pionera del Twitter y ahora todos los periodistas o pseudo personas del medio... que están, lo sigue mucha gente, inclusive tienen la palabra más autorizada que algún medio, puedo poner el caso de Jorge Rial, que ha hecho sí. En las elecciones, antes de las 6 de la tarde, ha hecho, ¿no? Sí. Ahí poniendo cosas. Mariana es tuitera de la vieja escuela. Sí. Es tuitera vieja y sigue ahí, así que... Me gusta eso de este programa, ¿eh? Me gusta que ustedes están con la tecnología a punto... Y sí. Cosa que no, nosotros no hacemos, porque somos gente ya grande, con canas, incluso no yo, sino mi compañero. Lo mataste, pobre la madre. No, bueno, además de que está excedido en kilos. No. Pero bueno. Gente que de otra ni, generación. Ni que fuera de otra generación, pero eso me gusta de este programa, que ustedes están siempre a la vanguardia de la tecnología y lo aprovechan muy bien, cosas que. No la sabemos usar, te la contamos, no, pero no tenemos idea. No. No, pero tienen ahí la página muy bien que me he metido y está muy bueno. Muy bien, buenísimo. Bueno, hoy, último programa de El Fin del Fin de... Nada, vamos a empezar escuchando The Vines, haciendo Ride. Hasta las 8 de la mañana nos quedamos aquí para Nacional Rock. Ride with me, ride with me.

¿Cuántas veces hemos escuchado este tema, este temazo de los Guns N' Roses en esas noches donde planeábamos, ahí muy pequeñas, tener un programa de radio y decir todas las boludeces que queríamos decir? Jugábamos a hacer radio sin hacerla. Ahora también jugamos a hacer radio, pero con un micrófono adelante, ¿no? Haciéndola. Y la verdad que es muy divertido, brindamos por eso también. Salud. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del fin de... Estás escuchando la 93.7, qué sé yo. Esperamos el último programa para hacer cualquiera, no sé. Estamos escuchando No puedo ni decirlo. Estamos escuchando Damas Gratis, ¿no? Podría ser peor. Haciendo... Tengo una flor, la tengo que fumar, la voy a cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto viene a cuento de que acá, muy cerquita mío, tengo una chica que de repente, a veces, le gusta menear la cola, Alex. ¿Por qué no? Hola, sí, yo soy Joana y voy siempre a ver... Además gratis, es la banda que más gusta. No, mentira. No. Yo sé que no es así, Gala, pero igualmente quiero que me expliques. Yo no pude. Me pintó. Claro. Me pintó. Sí. Hace unas semanas me enteré que tocaba Damas Gratis acá en Capital y la verdad que me pintó ir a ver a Damas Gratis. Romper esa barrera y elegir ir a ver cumbia. Porque generalmente siempre fue. Sí. Desde muy chica que los lugares que uno frecuenta comúnmente son rockeros, ¿no? Pero siempre hay algún otro lugar circunstancial donde lo invitan, donde entra la cumbia por los oídos, siempre el reggaetón está, y todo. Siempre está ahí, uno y, lo tenés, de oído lo tenés. Y claro, y siempre me pasó con el rock de ir y querer ver rock. Nunca me pasó con la cumbia de querer ir a... Ver escuchar cumbia. Cumbia o ver cumbia en vivo. Sí. ¿Qué onda? ¿Dónde estuvo Damas Gratis? Damas Gratis se presentó en una de las fiestas que organiza La Mágica. Sí. Que es una fiesta que ya tiene 5 años. En donde... bueno, ¿no? las organizan, tocan varias bandas de la escena cumbiera... que no es en la cumbia villera, sino que son por ahí Los Labios, Cumbia Están Lunes, Fantasma, como bandas de otro circuito cumbiero, en donde La Mágica los reúne, los hace tocar. Las Cumbia Queers, por ejemplo. Bueno, las Cumbia Queers, no sé si han tocado La Mágica, supongo que sí, a lo largo de estos 5 años. Y siempre cierran con alguna estrella de la cumbia villera, hacer Damas Gratis, Meta Guacha, Mar Azul. Claro, es como que hay un retorno a la cumbia, es como un retorno de ahora que está tan de moda esto de mezclar, fusionar estilos musicales, hay como un resurgir de los ritmos latinos así más bailables, que por ahí esta fiesta reúne eso y cierra consagrando, o sea, cierra con una banda consagrada de lo que sería así 100% cumbia villera. Cumbia villera, claro. Digámoslo así. Sí. Bueno, se presentó Cumbia Hasta el Lunes, una banda muy buena de cumbia. Hasta el Lunes. Cumbia Hasta el Lunes. Claro. Chel. El lunes rock. Cumbia. En la semana rock y los fines de semana cumbia. Claro. También tocaron Los Labios. Bandas. Estuvo bueno Los Labios. Lideradas por chicas, debería decirlo. No tanto cumbia Hasta el Lunes, pero sí tiene una chica como bastante meneadora y que sabe organizar al público según sus gustos y bueno, sus meneos. Eso es algo que a mí me perturba muchísimo de la cumbia. A mí me gusta bailar, o viste, cuando vas a bailar para joder un rato, todo bien, te subo arriba al parlante si querés, todo lo que quieras. Pero esos temas que de cumbia que te dicen lo que tenés que hacer, me molestan. Eso de y abajo y arriba y las manos arriba y ahora abajo y menear a corales y date la vuelta y las pibas y los pibes y son todas putas y te gusta y fra, da, da, da. Es como que no, el instructivo ese no está de más. Eso es muy circunstancial. Eso que vos nombrás no lo tiene ni Cumbia Hasta el Lunes ni Los Labios. Pasan a una cumbia más colombiana, ¿sí? Es como una interpretación más de otro tipo de cumbias de América Latina. Después de Damas Gratis, el show y el público en general fue bastante rockero, ¿no? Porque claro, era un ambiente... Si no te veo en Metrópolis, no te veo metiéndote tal en cual, un bolichón bailable. Palermo Club, la mitad del público éramos... citadinos, que nos pintó ir a ver a Damas Gratis, y la verdad que fue muy divertido y se generó como una especie de pogo, sí, ¿no? Sí. Bueno, podemos escuchar temas como... Bueno, menea para mí. Te lo canta y todo. Me muero acá. Para, ¿meneaste gala? Yo tengo una flor, ¿meneaste? Yo tengo una piedra, los dueños del pabellón. Ponele. Meneé, obvio. Y sí. ¿Pero cómo? ¿Qué me estás preguntando? Abajo, ¿hasta abajo? Hasta abajo, bien arriba. Menea para mí. Más abajo. Menea para mí. ¿No dice así la canción? Sí, sí, sí. Yo no puedo creer lo que está pasando. Yo le hago caso. Sí, qué sé yo. Quiero vitamina. Claro. Se te ve la tanga, no la tocaron. Bueno, bien. Está bien. La picadura tampoco lo tocaron. No, o sea, que son los temas, en definitiva, más misóginos. Todos. Y está bueno. No, menos explícitos, pero... Por ahí tendrías que verlos en vivo para sacarte tantos prejuicios. Me quedé con ganas de ir. Igual, o sea... Estaría bueno que te saques los prejuicios yéndolos a ver en vivo, porque para mí los que eran los temas más misóginos, de Más Gratis, no los tocaron en vivo. Y estuvo bueno. Sí. Sí, qué sé yo, tendría que... La próxima voy a ir, ya te lo dije, se lo dijimos a Sammy. Pasa que bueno, viste, la pachorra del jueves a la noche, un día largo, y de repente digo, ¿y estoy para ir a ver a Damas Gratis? No, realmente no. Pero no, es verdad, hay que sacarse el prejuicio, porque esto que vos decías, que uno por ahí se imagina una... Va, yo, en realidad, de decir, no, un ambiente así como muy cumbianchero, qué sé yo, no me hallo. Y en realidad, nada que ver. No sé si nada. Leno Palermo, pero... 40 pesos la entrada y sí, no. O sea, no sé si tiene o no que ver. El tema es poder opinar desde un fundamento en donde uno haya visto una escena y poder decir me gusta o no me gusta. Y no de afuera. Bancarte si te gustó y bancarte si no te gustó. A mí, en general, me divirtió. Bien ahí. Me divirtió. No, está muy bueno que digas esto, Galán. Y bueno. Tiene algunos temas dedicados, lo que todos queremos despenalizar el año que viene, si Dios quiere, que, como el churro verde que tocaron, y este tema que se llama Yo tengo una flor. Vamos a subirle un toque para escucharlo más arriba. Vamos las pibas. Escúchame, Gala, yo quiero que sepas que nos estábamos hablando de que, bueno, íbamos a tener el programa los domingos. Yo creo que después de esto hay que ver si eso sigue en pie, ¿eh? Yo creo que tenemos un par de llamadas perdidas de, no, chicas, bueno, la verdad es que lo estuvimos pensando mejor y me parece que no. También tocaron la Atrevida con Néstor en Bloque y, bueno, Damas Gratis tiene un nuevo disco. Pablo Lescano está de gira, está en Twitter... Está en Facebook, estuvo en lo de Susana, estuvo en todos los programas del prime time de la televisión nacional. Estuvo con Susana Jiménez. Sí, estuvo en todos lados porque sacaron un nuevo disco que se llama... Hoy, Delay. Y porque eso fue... ¿Cómo esquivando se puede el éxito, esquivando ah, el bueno. éxito. Bien, bueno. Bien, Gara, celebro tu apertura musical. Subámosle. Bueno, y ahora sí, cerramos el bloque de Más Gratis. Y vamos a ir a un tema en el que participó Pablo Lescano, participaron un montón de músicos, para no decir que la cumbia de otro mundo. Está Vicentico también en el video. Andrés Calamaro, los chicos de Miranda, Dante Spinetta, varios. Un revuelto gramajo. Y ya lo conocen, estamos hablando de las Tres Marías. Amén y haré. Pagando. ella está dormida. Mi vida, qué tranquila estás, me enamoras cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo, mi estrella mía. Sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando, mi vieja estrella está dormida. Soña con los angelitos, soña conmigo, por todo el tiempo que nos queda juntos. Mi vida, qué tranquila estás, me enamoras cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo. Mi estrella mía se está durmiendo. ¿No querés cantar? No, vos cantas. ¿Eh? Yo lo canté. Pero vos cantas, ¿eh? Sí. Por eso es que es una estrella, porque sigue brillando. Después del tiempo, sigue brillante. Una de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando, mi vieja estrella está dormida. Una de las tres Marías sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Espíritu guerrero clamando, desde la historia regresan iluminando, como unos santos. somos están invocando pa' que la historia de una vez vaya cambiando. Son los espíritus guerreros clamando, desde la gloria regresan iluminando. Como unos santos nos están invocando pa' que la historia de una vez vaya cambiando. No, chamo, ¿qué es lo que pasa? Te me va a rebotar. ¡Licia! Para mi gente del 23, desde Caracas. Chamo, no. ¡Licia! ¿De qué manera? Soñamos lo mismo, luchamos quimera. Desde Caracas, Venezuela, aunque te duela, nena. Quimera, soñamos lo mismo, luchamos quimera. Y sí, seguimos con la onda bailantera. Un gran tema, este es un gran tema para bailar, para una previa, ¿por qué no? Ojos de Brujo, junto con Actitud María Marta. Marina de Ojos de Brujo con Actitud María Marta. Haciendo quimeras. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Brollo. 6 y 50 minutos de la mañana, Brollo, abrigo. Muy bien. Estás a 2 cuadras, te grito de acá. Esta semana salió confirmada ya una grilla, pseudo confirmada ya en realidad, bueno, supongo que se van a ir sumando más artistas, de lo que va a ser el Cosquín Rock 2012. Un festival que, si tenemos la oportunidad y la suerte de volver a ir, sería ya el colmo. Cuarto año consecutivo, quinto, ya no sé, ya está. Obviamente, para quien disfruta de la música y de los recitales, estando tan mal acostumbrados a recitales chotos, festivales chotos que hay en la ciudad, recitales donde muchas veces hay mal sonido, hay mal, todo mal, el Cosquín Rock es un festival que sigue en pie hace más de 10 años. Yo sobre todo porque me quejo porque por la venta de alcohol. En Capital no se vende alcohol. Claro, es una cita obligada con el Fernet, las ciervas y el rock. Y los amigos. Y el campamento. Qué sé yo, un ritual que se disfruta mucho. Este año va a ser, en realidad el año que viene, el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero. Artistas confirmados hasta el momento. Bueno, estamos escuchando Catupecu Machu de fondo con Magia Veneno, que es uno de los artistas confirmados que está bueno porque no venía tocando las últimas ediciones del Cosquín Rock y este año van a estar. Así que es una buena banda para poder ver. Va a estar el viernes cerrando el escenario principal Charly García. Antes van a tocar Las Pastillas del Abuelo. Una banda a confirmar, que se dice que puede llegar a ser Calle 13, que estuvo en la edición de este año del 2011. Estuvo muy bueno ese recital ahí en las sierras cuando caía el sol, todos reguetoneando un poco. Estuvo bueno. Una gran presencia y un gran retorno musical. Van a estar los Ira Curiaki. Van a estar tocando ahí. Masacre va a estar también, una banda que es fija en el Cosquín Rock, que viene tocando hace bastantes ediciones. Y el viernes 10 va a haber también un temático rollinga, le decimos nosotras, que sería como un temático rock. Porque, bueno, como siempre, el Cosquín tiene el escenario principal, el escenario temático y otro que es de bandas emergentes. En el temático van a estar todos los rollies, los Gardelitos, la 25, Ojos Locos, El Bordo, etcétera. Van a estar todos ahí el día viernes. El día sábado 11 de febrero va a estar cerrando el escenario principal Ciro y los Persas. Seguimos a estar Sky con los rollingas. Sí, pero ya no, mucho mejor. Sky, Las Pelotas. Va a estar Catupecu Machu el sábado 11, Guasones. Y el sábado 11 es el temático heavy, que este año le pusieron todas las fichas. Todas. Va a estar Anthrax, va a estar Malón, va a estar Lobos, Orcas. Ahí sí que va a haber una cosa de tachas por tacha y melena a full. Remera de B8 a full. Sí. O sea, va a estar, qué sé yo. Ese es el se temático puso del mucha, día sábado. Muchas pilas. Y sí, para el domingo entonces espero el temático punk. No, ¿sabes qué? Nos fallaron otra vez. No hay temático punk este año. El día domingo es bastante raro, porque va a haber una mezcla bastante particular. El escenario principal lo va a estar cerrando Rata Blanca, pero antes va a tocar Viejas Locas, por ejemplo, y antes La Vela Puerca, en ese escenario. Y antes Capanga, o sea, van a quedar todos cebados de Capanga. Después va a venir La Vela, La Vela Puerca, Viejas Locas y Rata Blanca, una mezcla. Bueno, Viejas Locas también un gran retorno, sí, a la escena, acaban de sacar su disco Contra, sí, la Pared. Así que va a ser un retorno importante que va a llevar muchísima gente para Córdoba, sí, a verlos en vivo. Y el día domingo también, bueno, para concluir este pequeño repaso por la grilla de confirmados para el Cosquín Rock 2012, va a ser el temático reggae, en donde va a estar el clásico No Palidece. Van a estar Los Pericos, que no estuvieron este año. Va a estar Dread Marai, va a estar Fidel, Dancing Mood. Dancing Mood, una banda espectacular para ver en vivo en el Cosquín Rock. Siempre. La rompe. Sí. Así que, nada, esta es la grilla hasta el momento. Uno, hay grandes ausencias, ¿no? Uno podría pensar en Spinetta, que es un misterio de por qué no está, hay rumores. Charlie, bueno, va a estar tocando después de tres ediciones, sí, seguidas. Babasónicos no figura en la grilla, que estuvo este año. Y fue... Los últimos dos años estuvo, sí, Babasónicos. Las Pelotas no está. Sí, sí, Las Pelotas está. Ah, Las Pelotas. Sí, Las Pelotas. Ah, mira, está. Digo, siempre, fijo. No está No Te Va a Gustar, que estuvo este año también y dio un muy buen recital. No está León Gieco, que estuvo también. Fue increíble el recital de León Gieco en el Cosquín Rock 2011. Muy conmovedor, como siempre, pero también particularmente por la presencia de la gente de Mundo de la, Alas. De Mundo Alas. Vos nombrabas a como una de las bandas sorpresas que todavía no se han anunciado y confirmado para la grilla del Cosquín Rock del 2012 como banda invitada de Calle 13. Sí. Yo escuché otra versión en los que decían Iron Maiden. Sí. No sé, sí, son, sí, dos, sí, extremos. Sí. Pero a ver qué pinta, porque creo que en las dos vertientes se apoya bastante el Cosquín Rock, en el sentido del temático heavy hay un montón de bandas, y también hay un montón de bandas a nivel más cachengue, sí, más Calle 13. Sí. Son unas muy lindas vacaciones. Está bueno, y unas muy lindas vacaciones. Si tenés la posibilidad y tenés ganas, ¿no? Creo que teniendo en cuenta lo que es un festival, repito, ¿no? Que uno está acostumbrado a pagar entradas carísimas por ver 15 minutos al artista que querés ver y ver a otra persona, y etcétera, es una muy buena oportunidad para ir a ver un festival de rock, un ambiente copado, las sierras, un fernet, tranquilo, entre amigos y disfrutar de la música. Así que ya saben, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero del 2012 va a ser el Cosquín Rock. Vamos a cerrar con una de las bandas que dijimos que fue un gran retorno y que va a estar el viernes 10 tocando, los Iria Kuriaki and the Valderramas haciendo Latin Geisha. ¿Quién te traza el cielo gris? Estás tan cerca que transpiras. La esencia te atrae a mí. Hoy serás mi prisionero. Deseo el sabes cuando me toca te esperar. Volveremos a besar. 7. Nacional Rock. Estás escuchando Nacional Rock. Te suena. Noventa y tres siete. Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. 93.7. Nacional Rock. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Yeah! Back in Black es lo que escuchamos de ACC y claro, auspiciado completamente por Chávez. Se va de enfrente que nos pone de Radio DVD. Nacional que nos pone el DVD en vivo en River Plate. Es verdad. Antes escuchábamos a los Beastie Boys haciendo Fight for Your Rights. Un tema, no sé, me trae como recuerdos de mi adolescencia más temprana, ¿no? 13, 14 años, ese tema estaba full. Yo creo que si en esa fiesta, si en una fiesta pones ese tema a las 4 de la mañana, descontrolan. Muchas personas pueden cometer errores después de ese tema. You gotta fight for your rights. Porque to te party. Una, no sabes muy bien cuáles son tus derechos, pero sentís que tenés que pelear por algo y te divetizás, ¿no? Seguro. Le rompes la cabeza a todos, básicamente. Gala y Vicky, @radionacional.gov.ar. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Avísame cuando quieras, Ulises, que me vas a abrir el micrófono, está todo bien. Le damos la bienvenida a Ulises Mendoza en la operación técnica de esta segunda hora. DJ Ulises. Traicionero. Ay, querías hacer eso hace mucho tiempo. Claro, y como es la última edición del fin del fin, no va a operar más y tiene celos de que nos opere otra persona. Claro. ¿Nos vas a extrañar, Ulises? Pero nosotras sí. Un poquito. Bueno. Y nosotras también. Nosotras no. Pero bueno, mejor cuando no tengamos más esa relación laboral, por ahí puede pasar. Y... Bueno, muy bien, estamos acompañadas aquí por tres muchachos que han venido al programa a lo largo de este tiempo. No, nunca los tres juntos. Son mayoría, de hecho, en este momento, Gala, así que no nos hagamos mucho las vidas. Estamos con Rodolfo, Matías y Tomás, de asalayenaonline.com.ar, que siempre hacen la clásica columna de cine. Se podría decir que son como el top 3, los que más vienen, los que más han venido, los que más contacto tenemos. Así que no podían dejar de estar presentes en el último programa. Bienvenidos, chicos. Hola, chicas. ¿Qué tal? Matías es quien habla. Sí. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sí, un poco quemado por todo el trajín nocturno, ¿no? Pero bueno, calavera claro. Nochilla, ¿no? Hoy como seguimos todos de largo, me parece. No, yo dormí. Bueno, pero vos tomás alcohol, no hace nada, no sé, volvés película, nada más. ¿Y Rodolfo? Yo vengo hace 2 días despierto, así que... Yo no me hago cargo de lo que puedo llegar a decir esta noche, esta madrugada. Claro. De tres estados completamente distintos. Sí. Siempre se habían visto por separados. Son cinco compañeros. Estados completamente distintos. ¿Cinco? Ahí en este momento, 7:12 de la mañana. Así están las cosas, país. Así están las cosas en Nacional Rock. Muy bien, los chicos, bueno, los invitamos para que vengan los tres juntos un poco para hablar de la página, de este balance quizás, ¿no? De lo que fue este 2011 con respecto al trabajo de la página, que la verdad es que va creciendo muchísimo. Con el correr del tiempo, están organizando ciclos de cortos, que este lunes tengo entendido que es el último del año, ¿no? Sí, este lunes es el último ciclo de cortos del año, se hace en el Nuevo Avestruz, es el espacio que nos dieron para poder pasar los cortos, estamos muy contentos por eso, y tenemos una edición especial, solamente cine de animación sí. Y stop motion, con una muy buena programación, la verdad que de todas las que tuvimos hasta ahora es la que más orgulloso al menos a mí me tiene. Y lo principal es tener un corto del nivel de Teclópolis, maravilloso corto, y tenemos un foco del que yo creo es el mejor animador que tenemos en la Argentina, que es Juan Pablo Saramela, al cual en este momento estamos todos dándole nuestros mejores deseos porque tiene un corto que está en la última preselección para ver si queda nominado al Oscar a Mejor Corto. Así que estamos ahí para brindarle nuestro apoyo y también aprovechar y poder ver ese corto que es Luminaris. Corto que... tuvo tanta repercusión que llegó hasta ser recomendado por la Presidenta de la Nación en uno de sus últimos discursos. Epa, mirá. ¿Cómo fue ese anuncio de la Presidenta? Me lo perdí. No fue hace mucho, fue hace 2 semanas. Estaba haciendo un anuncio acerca de los nuevos polos que se están abriendo y una de las cosas que decía era del orgullo que representaba para el país tener ciertas personas que tenían la inteligencia y la creatividad suficiente como para poder llevar a cabo proyectos y ella había tenido la posibilidad de ver ese cortometraje y lo recomendó. Mirá vos. O sea, buenísimo que la presidenta está viendo cine nacional y está al tanto. Bueno, y ustedes siempre tuvieron una dinámica bastante así con los directores de los cortos que están reproduciendo en No Avestruz, digamos. Siempre están los directores ahí para después de cada proyección poder hablar y responder algunas preguntas. Sí, o sea, creo para mí es lo principal, o sea, que los directores puedan tener un diálogo con el público, o sea, porque a veces se piensa, no, si no dirigiste un largo, se los toma como poca cosa los directores de cortos, y la verdad es que hay cortos que muchas veces son, tienen mucha más producción, mucho más trabajo que muchísimos largos que se filman en el país. Por ejemplo, los cortos de Zaramera son, es uno de esos casos, son increíbles. Hay un corto muy lindo que se exhibe también mañana que se llama Copia A, que es como un homenaje al cine. Vale la pena también verlo. Es un corto que estuvo en muchos festivales. Así que yo creo que la función de mañana a las 21 horas en Humboldt 1855 va a ser de lujo, no se la pierdan. En general, este circuito de cortos, ¿dónde se ubica? O sea, si bien ustedes proyectan los cortos en No Avestruz, que es súper recomendable, pero ¿dónde llegan a parar todas esas producciones de directores independientes? Bueno, hay diversos festivales, ¿no? Especializados en diferentes temáticas, ¿no? Qué sé yo, algunos de animación, bueno, muchos géneros fantásticos. Bueno, tenemos el Rojo Sangre, por ejemplo. Sí. Así que, y nosotros, bueno, estamos haciendo estos ciclos de cortos con diferentes temáticas. Ahora, dentro de poco, va a haber un ciclo dedicado al cine fantástico nacional. ¿Te gusta vos ese, Mati? Este es tu género también, ¿no? Sí, podría decirse que sí, ¿no? Muchos me identifican con ese género, así sí. Que sí, va a ser muy atractivo. Ya tenemos ahí algunos cortos así, como que tenemos ahí, tenemos en mente así proyectar. No conviene adelantarlos, pero para no quemarlos, pero sí, va a ser un ciclo muy atractivo ese, particularmente. Bueno, vamos a ir un poco a las preguntas que nunca les hicimos, porque siempre hablamos muy de la película recomendada, mucha objetividad. Yo lo que quiero saber es si el equipo de A Sala Llena Online, teniendo en cuenta que son todos cinéfilos posta, muy, muy obsessed con todo el tema cinematográfico, también estudiaron directores de cine, son etcétera, ¿se juntan a ver películas ustedes? No, en realidad nos odiamos a muerte, o sea, competimos con nosotros y la verdad no podemos juntarnos porque nos llevamos muy mal. No, la verdad es cierto, yo no recuerdo en ningún momento que nos hayamos juntado a ver ningún tipo de película. Es raro encontrarse, por ejemplo, en la casa de alguno de nosotros y proyectar algo. No sé, yo solitario en mi casa, viendo tranquilo siempre. La verdad que me molestaría ver películas con gente como ellos. De hecho, es la primera vez que los veo a ellos dos en persona y la verdad que no me gusta nada su cara. Era toda una relación mentira, todo virtual. Claro, yo colecciono cuchillos, así que es un claro, es a tu riesgoso, casa no quieren ¿no? ir, a claro. tu casa no quieren sí, ir definitivamente. Con razón siempre vinieron claro. por separados acá en el fin todo. Del fin de... Porque a mí bueno, me parece que a Matías lo que dijo Solta... Rodo el otro día de Tomás, ¿viste? A Matías yo no Solta... quiero sembrar la discordia, pero... Le gusta el cine fantástico, pero es bastante morboso. Él le gusta el cine de terror de una y a no. él le gustan más las comedias románticas. ¿De dónde sacaste que a Rodo le gusta el cine de terror? No, yo no dije a Rodo, yo dije él. No voy a hablar de una amistad, pero habiendo leído las cosas malas que pone en la página el señor Weiskirch acá, yo puedo decir que, por ejemplo, le gusta mucho el Western. Sí, y es un admirador de Clint Eastwood. Sí, se podría decir, el western es un género, es el único género que realmente me emociona. Te brillan los ojitos, vamos a ser sinceros. Sí, de hecho para mí la mejor película del año fue un western, que fue ¿cuál? Temple de Acero de los hermanos Coen. Sí. Y fue una película que me emocionó muchísimo, me pareció insólita a nivel de visual, a nivel de interpretaciones, a nivel de guión, narrativo, todo. Me pareció genial esa película y creo que fue la mejor película del año para mí. Bueno, están haciendo en la sala llena el top 10 de películas para cerrar el año. Pueden decir una de esas mejores películas. No nos claro, él decía recién Temple de Acero, sí. de los Coen. Mati, a ver qué dije. Bueno, yo en el número uno puse al Cisne Negro. Bien, sí, me gustó. Película me gustó. De esta de Darren Aronofsky, bueno, con Natalie Portman en el papel más jugado de su carrera. Sí. Y es una clase, la película es una clase de cómo se filma una obsesión. Es acerca de una bailarina, ¿no?, que quiere tener la perfección para un papel en una obra de ballet. Y bueno, Emiliano Román de La Página hizo un dossier, que es psicólogo, sobre la película. Excelente, está dossier. Muy bueno. Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Esto, además, bueno, Emiliano es psicólogo. Claro, así que, claro, por eso es muy interesante el análisis que hace. Sí, además, sí, no, la película es realmente tremenda, es pesadillesca y a la manera del mejor Polanski. O sea, es incluso con un estilo visual mucho más poderoso y más virtuoso. Perdón que acote así, sí, algo muy chiquitito en el medio. Vi el Cisne Negro y me parece que es una muy buena manera de filmar una obsesión. Y también me pasó de ver esa genialidad en La Piel que Habito, que la fui a ver ayer, de Almodóvar, que es también una muy buena manera de filmar una obsesión. Bueno, Almodóvar es especialista. Con un poco más de morbo. Sí, Almodóvar es especialista en obsesiones, así que sí, se la tiene muy clara. De hecho, creo que también La Piel que Habito es una de las mejores películas del año. O sea, tiene momentos de tensión muy bien llevados para un director que se lo identifica generalmente con la comedia. Sí. Tommy, tus películas de... Y no te voy a pelear, te lo prometo. ¿Puedo negociar y nombrar tres, pero rápido? Bueno, sí, Tommy, duda, vos yo las podés. Voy nombrando. Por tantas llevadas en auto, Tommy, vos podés hacer lo que quieras en este programa. Primero, el mejor documental que vi en el año todavía no se estrenó, pero se estrenó este año, en el último jueves del año, que es La Cueva de los Sueños Olvidados, de Werner Herzog, en 3D. Fantástico documental sobre una cueva que había quedado sellada y contiene las pinturas rupestres más antiguas que se conocen. El primer intento del ser humano de captar algo en imagen, de dejar algo que perdure en el tiempo, en formato de arte, y se animó a grabarlo en tres dimensiones para poder transmitir la fuerza que tienen esos dibujos. Realmente maravilloso, increíble. ¿Lo viste en 3D? Lo pude ver en 3D y ¿dónde? Vale la pena. Durante el Bafisi lo pude ver, en una sala en el Abasto. Después Super 8, película de J.J. Abrams, creo que es una de las que más nos gustó a nosotros tres. Sobre todo porque nos hace recordar un cine con el que crecimos, que eran las películas de aventuras con chicos de los 80s. Se me ocurren películas como Los Goonies, un poco de T. Tiene mucho de eso. De hecho, Spielberg es uno de los productores ejecutivos. ¿La trama de Super 8 no la vi? ¿No la viste? Bueno, son unos chicos que, cinéfilos, que están grabando un corto cuando ven un accidente de tren ocurrir. En ese accidente de tren una criatura se libera y empieza a atacar el pueblo en el que ellos viven, y ellos son los que en realidad saben, los únicos que saben qué es lo que están pasando, y todos los demás están en la intriga y no se animan a contarlo, sino que empiezan a investigar y a tratar de averiguar por su cuenta, mientras tratan de que esas cosas que van capturando con la cámara, sobre todo el accidente, meterlo en el corto que están grabando. Bien. Cinefilia al 100%. Claro, Spielberg es el productor de la película y bueno, sí, tiene esa impronta, digamos, es como, tiene un sabor a, amor, por al ejemplo, cine. Sí, Encuentro Cercano al Tercer Tipo, a E.T., digamos, tiene ese espíritu. Sí, yo diría que en realidad, más que el espíritu de Spielberg, lo que hizo J.J. Abrams es justamente hacerle un homenaje a Spielberg. O sea, combinó La Guerra de los Mundos con E.T. y Encuentros Cercanos en una misma película, pero valorando, yo creo que lo más importante de la película es que se va valorando más que nada los personajes más de los personajes de los chicos, la historia de amor que existe entre esos dos personajes, la historia sentimental, la historia familiar, el mensaje, y una puesta en escena a nivel estético muy meticulosa para lograr una fotografía similar a la que hacía Douglas Trumbull en las primeras películas de Spielberg, o Allen W., que fue el primer director de fotografía, también fueron los dos primeros directores de fotografía de Spielberg. Bueno, y por último, mi favorita del año, por así decirlo, Medianoche en París, de Woody Allen. No soy un fanático de Woody Allen, aunque muchas de sus películas me han gustado mucho. Lo último que estaba haciendo después de que se había ido a Nueva York no me terminaba de convencer, y fue, por así decirlo, la sorpresa más grata que tuve en el año. Una película que disfruté de principio a fin y que, de hecho, mientras estuvo en cartel la volví a ver porque, bueno, así de mucho me había gustado. Bueno, buenísimo. Estamos hablando con los chicos de A Sala Llena. Vamos a escuchar unos temas, después vamos a seguir conversando con ellos, haciendo este análisis de fin de año. Sí, me parece perfecto. Nos hoy vamos a poner un poquito más rock and rolleros por ahí, ahora no vemos cómo están los chicos. en cuestiones musicales, pero bueno, les vamos a hacer unas preguntirijillas. Nos vamos a quedar hablando un ratito más. Y antes vamos a escuchar una gran banda neoyorquina. The Strokes. Reptilia es lo que empieza a sonar. We'll be right back.

Bueno, esta es una canción bastante en particular porque representa el Festival de Mar del Plata para nosotros, todo gracias al señor José Luis de Lorenzo, que justo antes de ir al festival del año pasado fue a verlo a Pepe Voltarelli para la página, justamente para la sección de música, y se compró los dos discos y al principio nos torturó y terminamos queriendo a Pepe Voltarelli y a su música. ¿Es el que canta Me cago en el amor? No, no, ese es... Tonino Carotone. Ah, Tonino Carotone. No, no, ese es argentino. Pepe Voltarelli es italiano. Un músico... Va, de Cantabria, ¿no es? No, no lo sé. Calabres, perdón, músico calabres. Fueron todo el viaje a Mar del Plata. Está fulgala con la fondo. No, no me saques... No, ya sabes que se pudre todo. Basta. Ya se enojó, ya me enojé, off the record, ya me enojé, no me hagan enojar más. Por favor, se los pido. Fueron entonces todo el viaje escuchando este tema, me los imagino felices, cual perro con la ventanilla baja, con la lengua afuera, sabiendo que van a ir a comerse todas las películas a Mar del Plata. El problema no fue el viaje, el problema es que todo el tiempo que estuvimos allá era escuchar ese disco. Claro. Esta canción, Chico, ¿cómo estáis? Leyero, leyero. Mirá. Bueno, bien. Está bien. Fanáticos de Pepe Voltarelli a partir de que se fueron a Mar del Plata. Un festival de cine que suelen cubrir en asalallenaonline.com.ar como muchos otros festivales. Este año la página ha laburado una bocha, como se dice. Sí, la verdad que fue un año bastante productivo. O sea, creo que crecimos mucho en lo que respecta a contenido. En lo que respecta a poder, por ejemplo, cubrir muchos festivales, tanto internacionales muy importantes como Cannes o Nueva York. San Sebastián, tuvimos un corresponsal especial. ¿Quién? Que digan nombres, que nos interesa saber hoy quiénes forman parte de asalallenaonline.com.ar. Bueno, en Nueva York y en Cannes estuvo José Luis de Lorenzo. Y David Garrizo. Que es un redactor español, estuvo en San Sebastián. Garrido, quiero decir. Bien. Bueno, se está moviendo a full la página. Y a nivel nacional han habido muchos festivales internacionales que se han sumado a la escena del cine en Buenos Aires, ¿no? Han habido festivales de cine árabe, europeo, una bocha. Sí, sí, también de Brasil, sí, la verdad que la oferta es muy amplia. Bueno, tenemos como principales vedettes, así, el Bafisi, que sí, una vez más volvimos a cubrir. Después, bueno, Mar del Plata, que bueno, esta edición fue realmente inolvidable para muchos de quienes formamos parte del sitio, porque bueno, pudimos conocer a ídolos de siempre, como por ejemplo Joe Dante, que fue el director de gemas como Gremlins, y como sí, Viaje Insólito, Exploradores, la verdad que un ídolo de siempre, y bueno, lo tuvimos ahí, pudimos entrevistarlo. Eso es verdad, lo has comentado cuando en una oportunidad que viniste al programa, ese contacto. Tal cual, sí, la verdad que además de gran director, Dante es un tipo macanudo, un tipo que siempre se prestó para firmar autógrafos, sacarse fotos, la verdad que lo mismo se puede aplicar incluso más a Alex Cotts, que es el director de Sid y Nancy, de Repoman. Sí. Un tipo con toda la onda, la verdad. Estaría bueno... recapitular un poco y por ahí hacer un poco de memoria de las películas que han recomendado, porque han venido mucho al programa. Por ahí algunas películas, no sé si se acuerdan la primera, pero no sé, alguna película que hayan recomendado que por ahí también es una oportunidad para volver a recomendarla, ¿por qué no? Mati, ¿vos no fuiste el primero en venir? Sí, fue el que de alguna manera inauguré acá la peli dominguera, así con Volver al Futuro, nada más y nada menos. Ah, mirá vos, bien. Sí. Y usted, vos Tommy has venido, vos creo que fuiste el que sí, más vino. Estaba reestrenando para esa época, julio del 2000. No, acá en este país no, porque no, se cumplieron sí 25 años, sí, el estreno de la película. 25 años habían cumplido. Claro, justito, y el reestreno sí fue este año acá en Argentina. En enero, y la verdad que muchos quienes no pudimos verla en su momento en el cine porque éramos muy chicos, pudimos disfrutarla en la pantalla grande y fue un momento mítico. Como ahora con El Padrino, que también la están dando, ¿no? Sí, la verdad que esto de los reestrenos está teniendo un gran impacto. O sea, tener la oportunidad de ver Top Gun, El Padrino, Volver al Futuro y el año que viene Scarface, Cara Cortada, lamentablemente la versión de Al Pacino solamente, porque estaría bueno ver también la original de Howard Hawks. Bueno, esta es una gran oportunidad para las nuevas generaciones. Está bueno ese circuito retro del cine. Que todo está, vuelve. A mí me gusta la idea de que se reestrenen en su forma original, ¿no? Como están haciendo, por ejemplo, que el año que viene se reestrena Titanic, pero en 3D. No, es horrible, no, bizarro. O Episodio 1 en 3D también. Episodio 1 de la Guerra de las Galaxias. Que reestrenen las tres originales. Eso es más interesante que Titanic. Titanic en 3D. Ya sabes que se muere. Ya está. Ya sabes. Se hunde el barco y se muere Brad Pitt. Listo. Ya lo sabemos todo. Y en sexto sentido ve gente muerta. Listo. O sea... No sabía que se murió ahora. No, la verdad que Brad Spoiler. Pitt, que se muera Brad Pitt en Titanic es revelación. Pero Leonardo DiCaprio, es un reparecido. Yo qué sé. A mí me sorprendió que se hunde el barco, no lo sabía eso. Bueno, sí. Están contando toda la película, ¿cómo puede ser? Sigamos con cuáles fueron películas domingueras recomendadas aquí en el fin del fin de este espacio. Bueno, mi primera película recomendada fue una película que me ha recomendado acá una de las conductoras del programa. La película se llama, tiene dos nombres dependiendo de cuando se estrenó en Europa y cuando se estrenó en Estados Unidos, que es Pirate Radio o The Boat That Rock. Ah, es verdad. Sí, una película. Pero vos me la recomendaste a mí esa peli. No, vos... ¿Quién le recomendó a quién? Acá alguien quiere decir porque algo. Porque a mí, yo la vi, me encantó, pero alguien me la recomendó a mí. Yo se la recomendé primero, creo, porque ni bien salió en DVD, yo la vi, la alquilé y la vi y me encantó y se la recomendé a todo quién, el mundo. ¿A quién se la recomendaste? Para mí se la recomendaste a Tombo y Tombo se la recomendó a Tommy. Puede ser. Porque yo me acuerdo haberla visto específicamente para el programa porque estaba re emocionado. Se colgaban hablando de vos me la recomendaste. Y a mí me la recomendó el del videoclub que se la recomendó el hermano. Y a mí este tipo de circuitos de recomendaciones y el boca a boca me encanta. ¿Cuántas veces te he llamado? Yo soy de esas personas que van al videoclub todavía y alquilan películas en el videoclub. Y yo llego... Y siempre voy y nunca sé qué voy a ver. Entonces llamo, Tommy, ¿qué puedo ver? Tal cosa, no, ya la vi. Tal otra, ¿de qué es? No, no me interesa. Y tengo conversaciones así, como diciendo, ya está, si no sabes qué ver, no veas una película. En el andar, comete un pochoclo, no sé. No, pero bueno. Yo siempre acudo a los chicos de Sala Llena o a la web cuando quiero ir al cine. Pero es lindo ir al videoclub. A mí siempre es una sensación que me gusta. Odio llamar por teléfono al videoclub y elegir películas. Tengo que ir ahí, tocarlas. Agarrar la cajita. Es re excitante. Esos son los placeres de la vida, loco. No, yo iba mucho más seguido antes hasta que después me di cuenta de que era un problema para mí porque... hablando en serio, podía estar 3-4 horas antes de elegir la película y muchas veces para cuando la elegía para verla. ¿3-4 horas? Sí. ¿Para elegir la película? Sí. ¿En el videoclub? Sí, totalmente. ¿Vos tenés problemas? Tanto tiempo como para chamullarte y concretar con una chica. Y que me sobre tiempo para... Pero se puede hacer las cosas al mismo tiempo si hay una chica en el video. Claro, falta eso, aclarar. Decirle que después te terminaste levantando a la chica que trabajaba en el videoclub. Si no lo entiendo. No, es cinefilia. No es cinefilia. Es indecisión. No, es pensarlo, es disfrutar el momento. Estás más tiempo eligiendo la película que viéndola. Es todo un ritual. Pero no es elegir en sí la película. No te podés llevar varias. Las bateas... Y ver... ¿Las qué? Las bateas. Se dice bateas a donde están las películas. Se dice esa la tenía. Trabajé un año en un videoclub, así que sé muy bien cómo está todo eso. Bueno, han tenido trabajos relacionados al cine. ¿Qué? ¿Alguno trabajó en Hoyts, creo? ¿Vos? Yo trabajé en el Hoyts del DOT cuando había inaugurado. Todo cinéfilo tiene que trabajar en un cine o en un videoclub. Si no sos cinéfilo. Primero. No, habiendo hecho eso, te digo que no es necesario. Totalmente de acuerdo con Tomás. Bueno, pero después, y cada uno tiene sus proyectos personales. Si vienen a salallenonline.com.ar y en el espacio de la peli dominguera del fin del fin de, son columnistas de cine, no sé si les gusta que lo llamen críticos, porque en definitiva a veces a los cinéfilos les ofende que le digan críticos de cine. O no, bueno, no es el caso de Tomás Luzzani, pero yo prefiero decir columnistas, pero... De todas maneras, tienen cada uno su trabajo relacionado con el cine por fuera de estos análisis. Sí, bueno, puedo hablar de mis emprendimientos que suelo mencionar cada vez que participo aquí en el programa. Bueno, para empezar, mi blog personal llamado Michifus, el blog de Michifus, el nombre viene de un corto que hice una vez y que por suerte le fue muy bien en varios lados. Sí. Acá en este país y en el exterior. Así que, bueno, ahí subo algunas ocurrencias mías. Y después, bueno, tengo un proyecto así muy ambicioso llamado I Love Lucky, protagonizado por Lucky, que es un playboy contemporáneo, que también es un asesino serial, pero con toda la onda, un tipo capaz de torturar y violar a un niño, pero siempre con clase. Y bueno, eso pueden leerlo en ilovelucky-relatos.blogspot.com. El personaje también tiene su perfil en Facebook, Lucas Alvar, me pueden encontrar por ahí en Facebook, Twitter. Y bueno, después también, si Dios quiere, va a salir un libro mío sobre John Carpenter. ¡Epa! El director John Carpenter, el libro se llama Encerrados toda la noche. Bueno, y, bien. Y ojalá que sí, salga ahora en algún momento del 2012. Estás metido. Vos, Rodo, también estás dirigiendo algunos cortos, que me contás. Sí, justamente ayer fue el estreno de dos cortos que hice para una academia de actuación infantil. Dos cortos interpretados por chicos y bueno, sí, estoy bastante involucrado. El mes que viene, con suerte, voy a grabar otro corto. Pero también a mí me gusta mucho el teatro. Estoy muy abocado también en lo que es el teatro, la producción, la dirección, la redacción de obras de teatro. Para mí la actuación es algo que encontré un mundo nuevo en el teatro, donde me sorprende a veces mucho más una puesta en escena de teatro independiente o teatro off porteño que cualquier película vanguardista que se estrena en cine, ¿no? Bueno, de hecho, ni hablar de las películas de Hollywood. Vos estás a cargo de la sección teatro de asalayenonline.com.ar, vos con un equipo de gente que escribe, pero vos como que la coordenás. Sí, por ejemplo, la señorita que me está haciendo la pregunta hizo varias críticas. No. Qué personaje esa piba, ¿viste? Una boluda. Yo la conozco, es una pilla. Bueno, y Tommy, bueno, vos estás con la cámara en la mano. Sí, yo tengo como pasatiempo, por ejemplo, grabar flash mobs. Tengo muy buena relación con la gente de Buenos Aires Flash Mob, que los conocí acá y suelo ir a grabar. Vamos, sus eventos. Vamos, el fin del fin de uniendo la creatividad. Sí, generando amistades, me gusta más eso. Uno de los primeros invitados acá en los este espacio, el fin de 6 a 8, fueron los chicos de Flash Mob. Coincidió con una de las primeras veces donde Tomás Luzzani vino a presentar la peli dominguera. Y, es verdad. Y copó la onda y lo seguiste viendo. Lo seguí viendo. Sos el fotógrafo oficial, el filmador oficial. Tienen su fotógrafo oficial, yo suelo acompañar y brindar una segunda cámara. Bueno, algunas cosas cuando el fotógrafo oficial no puede ir, voy y grabo también los eventos. Después estoy editando dos cortos que había grabado hace un par de años y no había tenido la posibilidad de editar. Y principalmente suelo sumarme a proyectos y no estoy haciendo tantas cosas propias, sino dándole una mano a algunos amigos que están necesitando equipo técnico y lo demás. También por una cuestión de tiempo y por otro lado porque si el proyecto está bueno, está bueno también sumarse y colaborar y que suceda. Muy bien. Perdón, estaba olvidando agregar que pueden leer mis notas en la revista La Cosa. Es verdad, también. Claro, ahí sí, bien, sí, sí. Mati. Muy bien, y también han salido, nos estuvieron, viste, traicionando, viste, cómo es esto, Gala, ¿no? Que han estado en otras radios y esas cosas, yo no sé. Este lobby que hacen los pibes. Te ponen en la casa, hacen los copados, pero bueno, nada. Te sale mejor la columna en el programa. Sí, viste, se pone mal las pilas, yo no sé si es el horario, pero... nada, bueno, no, muy bien, han estado en radios también muy, muy escuchadas, haciendo la columna de cine. Bueno, digámoslo, estuvieron en la metro, en Perros de la Calle, con Ander y sí. Kurnesov, se van turnando los pibes. Hoy estás con el ruido de aplaudir, choca las manos, no sé. Te voy a atar. Sí, estuvieron, claro, en la metro, también en la día mañana. Día perfecto con Argentina Pais. Sí, así que... Bueno, buenísimo. Bueno, y van a venir en enero, si estamos a la noche, como todo parece ser. Esperamos contar con su presencia. Tenemos 4 horas, chicos, así que te vienen con una película larga y la películas de 4 horas, no la menos. La podemos ver acá, de hecho, la película. La podemos ver mientras hacemos el programa. Radio teatro. Sí, podemos hacer películas para adultos también. Claro. Nos podemos mostrar de Movie Orgy, aprovechar, viste, el largo de la película y el título como para que se disparen cosas. Chicos, sí, sí. Los domingos a la noche son muy de cine porno. ¿Sí? Sí, me reimagino el público. ¿Vos decís? El cine porno los domingos a la noche. Uno está solo o que puede hay ser, puede gente ser. Sola que, lo podemos sentido. Charlar. Lo, si tenés ganas de filmar una película, blanquealo y lo hacemos. Vale, ¿no? vamos a escuchar un tema y seguimos hablando de esto del cine porno. Les agradecemos, chicos, por haber venido hoy aquí con nosotros. Vamos gracias a ustedes por invitarnos, por supuesto. Gracias a ustedes por aguantarnos, mejor dicho. Es verdad. Bueno, vamos gracias, a cerrar. Gracias, Titi Fernández. Vamos a cerrar con el tema de Volver al Futuro, Mati, que fue una de las películas, la primera que vos recomendaste en la primera columna de Sala Llena. Tal cual. Nos ponemos nostálgicos. Sí, tiene ese valor ya ahí, claro. Histórico. De repente, se terminó el fin de semana. Y dale con la fotito y con la fotito y con la fotito. No llores, Gala, no llores, carajo. Termina el fin de semana, va, queda el domingo todavía, que es un día choto por lo general, pero bueno, te queda un día más del fin de semana antes de que sea lunes y ahí si te quieras matar. Y termina también el fin del fin de en este horario, ¿no? Este es el último programa a las 6 de la mañana. Nunca se sabe, por ahí después volvemos a este horario, Gala. ¿No vamos a madrugar más? No. ¿No nos vamos a quedar nunca más un sábado hasta las 8 de la mañana de pero gira? En otro contexto. Ah, ¿en otro plan? En otro bueno, contexto. Bueno, entonces está bien. En otro contexto. Entonces, pero sí, va a pasar. Seguro, y hasta las 10 ¿no? también. Sí, va a pasar. Pero bueno, ya está. Superamos esta etapa de este horario. Pero volveremos. Hiciéramos millones. Ojalá. millones de oyentes vamos a tener. Sofía Tarruela es la productora de este espacio, que le mandamos un beso grande. Dalila Cáceres tuvo una operación técnica de la primera hora. Ulises Mendoza en la segunda. ¿Vas a dejar que la gente conozca tu voz? Bueno, hoy que es el último programa, Ulises. ¿No? Está bien, quedamos así. Igual te queremos. Nos hace la mímica, Ulises. ¿Qué? Dalila Cáceres y Ulises Mendoza, bueno, pero... los operadores técnicos de durante todo este año y medio que va el, del fin de, así que les agradecemos una bocha. Sí. No nos veremos por un rato, después sí nos cruzaremos, volveremos a nuestros pagos por aquí. Claro. Quizás, a la madrugada. www.noctambulas.net es nuestra página web, ahí subimos todos los programas y vamos a estar subiendo obviamente lo que pase... luego, a ver qué pasa en la fiesta, hay que subir, porque ahora vienen dos domingos anulados completamente por los festejos de fin de año. Concretamente, Tombo, sí. Contame. Sí. ¿En qué horario vamos a estar en el verano del 2012? Contale a los oyentes, porque si no parecemos muy misteriosas y es ya que no vale la pena. ¿De 8 a 12 los domingos? De 20 a 24 los domingos, el fin del fin de va a estar cubriendo el verano de Nacional Rock. Sí. Junto a todos los otros colegas, como ya bueno hemos nombrado, los chicos de Amenaza Nocturna que nos estuvieron acompañando en la madrugada. Sí. Ellos van a estar cubriendo los sábados, después compañeros, así. Aguantando el verano, enero y febrero. Puro huevo en esta radio, ¿eh? Faltan chicas. Vamos a estar blancos tetas todos. Después en marzo nos iremos. No, pero a 4 horas como... bajo este tubo, te digo. Ah, ¿te tostás? Ah, ¿cómo? Te tostás color amarillo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sabelo, Gala. Así que tráete el protector vos que sos muy blanquita. Así que no nos reencontramos de nuevo en este horario. Pero quien tenga la suerte de estar despierto y disfrutando una cena haciendo la digestión y después nos encontrará los domingos... Se vienen las fiestas, así que, noche. Como dicen todos los pelotudos en la calle, que tengas un buen año, que pase bien Navidad, feliz año nuevo, todas esas cosas que se dicen. Ojo con el champán, ojo con la sidra. Nos está diciendo a todos pelotudos, ¿no? Fíjate que... No como... al pan dulce ni a la fruta abrillantada, no. Es feo esa comida. ¿Sí al vitel toné? Sí al vitel toné. ¿Sí al pollo? La pavita la también. La pavita, dice. Claro. Una ensalada no es pollo, rusa. Pavita. Ok. Sí, a la ensalada rusa. Pero no jugamos con los pan dulce. Porque... No a los fuegos artificiales. No a los, no fuegos, a los fuegos artificiales. No a los fuegos artificiales. Me encantó esa no publicación en Facebook de... No, este año probá algo distinto, metete un petardo en el orto. Sí, sí. Dejémonos de joder, pero bueno, igualmente que sean felices, que las pasen bien. Nos estaremos reencontrando entonces en enero, si todo sale bien, aquí los domingos a la noche, para hacer el fin del fin. Menos mal que no nos pusieron otro horario, porque habría que haber pensado un nombre, Gala, que no se nos hubiera caído una idea. Así que nos quedamos como el fin del fin de... Y nada. Sí, somos muy poco ocurrentes muy nosotras. Poco ocurrente. Por eso vamos a poner un tema que escuchamos hace como 5 años ya, que viene integrando el random rockero de las chicas del fin del fin de. Vamos. Y se trata de los Stray Cats haciendo Stray Cats Tracks. Hasta el año que viene entonces. Hasta el año que viene. Los vamos a extrañar mucho. Chao. Chao. With my tail in the air. Chasing mice around. class and I got cat style.